arañas de Marte. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Kaixo. Aquí estamos en un segundo programa dedicado a... ambientalismo, a la ecología, a la Pachamama. Que bueno, no, igual no os acordáis ya que os dijimos que íbamos a hacer un segundo programa, pero aquí estamos nosotros para recordároslo. Sí, sí, ponemos como clavos para seguir poniendo canciones que tratan el tema de cómo nuestra especie se está cargando el planeta, básicamente. Y como siempre, recordaros que este programa lo hemos hecho a tres, entre Asier y un servidor, y por supuesto Kiko, que está ahí en la sombra. A ver si le animamos a que venga un día a comentar. Qué susto, pensaba que ibas a decir, recordamos que este programa está patrocinado por Gasolinas Manolo. Aquí Kiko nos sugería que pusiéramos el Mother Nature's Son del álbum blanco del 68 de los Beatles. Ay, qué gran disco y qué gran canción. Sí, una canción un poco pastelón, pero es una canción bonita. Sí, a mí me gustan esas canciones de Paul McCartney. Un canto a la madre naturaleza, de hecho. Mother Nature's Son, hijo de la madre naturaleza. Pero no vamos a poner la versión que sale en el álbum, la versión... La versión oficial de... Vamos a poner una demo, ni más ni menos. Vamos a poner una demo para el próximo disco blanco de la misma canción, o sea que es la versión acústica de los propios Beatles de su canción Mother Nature's Son. Con otros de los grandes, con los Black Sabbath, que, bueno, a lo largo de su carrera hicieron unas cuantas canciones relacionadas con la ecología, el medio ambiente, pero nos vamos a ir al año 1980. Eran unos activistas, ¿no? Bueno, No le veo yo a Lossi como un activista nato, ahí con sus programas extraños en la MTV y todo eso, sí, pero bueno, sí. Digamos que tuvieron sus cosillas y en el año 80 sacaron el Heaven and Hell y hay un tema titulado el Children of the Sea que habla, bueno, que critica, en realidad critica el tipo de desarrollo que estábamos llevando. Por cierto, una canción donde se empieza a ver esa transformación también que sufrió Black Sabbath ahí de los 70 a los 80. Sí, transformación, empeoramiento, como lo queramos llamar. Fue empeoramiento, pero también, bueno, no sé, nos dieron paso a otra cosa. Y muy importante que en este disco ya no está Ozzy Osbourne, sino que está el gran Ronnie James Dio, que acababa de salir despedido de Rainbow, de los Rainbow, de Richie Blackmore, de Deep Purple, y se apuntaba a Black Sabbath. O sea que impresionante ese progrupo. We'll be right back. ¿Sabes que a César Strawberry al final le han condenado? O sea, a un añito. Sí, sí, espectacular. Y encima el Tribunal Supremo. Por hacer chistes sobre Carola Blanco, que no sé si sabías quién es, pero es un dictador que hubo... Ay, no me digas. Colega de un dictador, un subdictador. Es como si un alemán hace un chiste sobre Hitler y el Tribunal Supremo le mete un año de cárcel porque, bueno, ¿cómo te metes con Hitler? Porque para que veamos lo que tenemos. Al margen de que los chistes, o sea... Bueno, total, que César le ha caído un año y es el líder, como sabéis, de Defcon 2, que también tienen canciones relacionadas con el tema de naturaleza, consumismo. De hecho, os vamos a poner una sobre el consumismo, que es uno de los elementos por los cuales generamos todo tipo de residuos y mierdas que ya no tienen cabida en ninguno de los sumideros, muchos de ellos de nuestro planeta. Y bueno, pues os vamos a poner el tema Muere en Paz, del disco Recargando de 2004. Y un saludo para César. ¿Quién ha dicho qué? ¿Quién ha dicho cuándo? Todo el mundo sabe que el tinglado está montado. En el timo de la vida se van cubriendo etapas. Siempre que respetes las normas que te marcan. Pero sobre todo lo que más interesa es que antes de jugar vean tus cartas en la mesa. Llegues o no llegues a alcanzar un día tu meta, se trata de que gastes mucho más de lo que ingresas. Por tus hijos desde luego que lo vas a llevar caro, porque a ellos se dirigen todo tipo de reclamos. El culto a cuatro marcas que les venden por la tele te convierten en rehén de lo que quieran venderles. Todo se ha montado para que vivas empeñado, pagándole por vida lo que te van ofertando. Es el círculo vicioso en el que todos caemos, pero da bastante rabia que se vea tanto el plumero. Desde que nacemos hasta que nos entierran, somos muñequitos que compran, venden y arriendan. Con el sueldo ya empeñado por las deudas contraídas, somos dóciles esclavos de los mismos que nos timan. Pagaremos hipoteca hasta los 80 años y cambiaremos de coche aunque estemos empufados. El móvil que hace fotos, la cámara digital, DVD, home cinema. ¿Y qué zarandajas más? Que es todo ese tinglado. Y ahora está cansado. Y recuerdo lo que dijo un mendigo de mi barrio. Vive libre, muere en paz. Vive libre, muere en paz. Vive libre, muere en paz. No te dejes estafar. Y para ello han inventado desde el pan hasta las drogas. Interesa que consumas más de lo que necesitas para que siempre les debas. Y sean otros los que trincan. El libre mercado sabe que eres un pringado y te atrapará con alguno de sus tentáculos. Mientras sigas vivo, valdrás lo que consumas, siempre y cuando sirvas para engordar otras huchas. Pantalla panorámica que deforma lo que ves. Cantidad de videojuegos para consola o PC. Canal satélite pa' huir de los anuncios. Y segunda residencia pa'l que tiene pocos pufos. Cuánta cosa inútil y cuánta cacharrada hemos ido comprando por inercia acumulada. Cosas que entran por los ojos aunque no nos hagan falta. Todo a cambio de acabar con la nómina embargada. Pagaremos hipoteca hasta los 80 años y cambiaremos de coche aunque estemos empufados. El móvil que hace fotos, la cámara digital, DVD, home cinema. ¿Y qué zarandajas más? Que es todo ese tinglado. Y ahora está cansado. Y recuerdo lo que dijo un mendigo de mi barrio. Vive libre, muere en paz. Vive libre, muere en paz. Vive libre, muere en paz. No te dejes estafar. Vive libre, muere en paz. Vive libre, muere en paz. Vive libre, muere en paz. No te dejes estafar. Bueno, si el programa anterior habíamos puesto a The Kinks, aquí vamos con uno de sus grandes alumnos, efectivamente, Damon Albarn. Blur, aunque nos vamos con su banda paralela. Efectivamente, no nos vamos con Blur, sino nos vamos con Gorillaz. Esa banda, yo creo que bastante interesante, aunque no acaban de rematar con un disco redondo. Están haciendo muy buenos temas en todo lo que sacan. Sacaron el Demon Days en el año 2005 y ahí hay un tema que se titula Every Planet We Reach Is Death. O sea, todo el planeta al que llegamos está muerto. No sabemos si antes o después de que... No sabemos si antes o después, pero en todo caso lo que viene a decir la canción es que en eso es en lo que acabamos. Que en un planeta muerto. Thank you. vamos con tu protegido en este programa, uno de los grandes, uno de los que a mí me encantan, pero vamos, tú eres... Hombre, yo soy, es que soy muy fan. Eres super... lleva una camiseta Neil Young en estos momentos. No, es verdad. No, pero podría ser. No, porque no lleva muchas camisetas, el Salvo de los Planetas... No, a ver, si quieres un día hablamos de las camisetas de grupos que tengo, unas pocas. Tan originales como las mías, no, Porcupine Tree, Marillion... Bueno. Antonia Fon. Antonia Fon también tengo. Dominique A. Dominique A. Vale, etcétera. Vale. En fin. Bueno, al asunto, Neil Young. De Neil Young no tenemos camiseta, pero tenemos unos cuantos discos y bastante pasión por todo lo que ha hecho el bardo canadiense. Sí, por casi todo. Por casi todo lo que ha hecho el bardo canadiense. Que hay algún disco de los últimos que un poco prescindible. Por una parte de lo que ha hecho el bardo canadiense. Pero nos gusta bastante esa mucho, parte. Sí. En el año 70, que es el año en el que nacimos aquí el otro Arácnido y yo. Y Kiko, el que está haciendo, aunque en la lejanía, o sea, este programa con nosotros, también nació. Es una canción dedicada a nosotros tres. Sacó uno de sus grandes discos. After the Gold Rush. Y su tema After the Gold Rush hablaba en el estribillo precisamente de cómo pusimos a la madre naturaleza a la escapada en esos años 70. Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming, and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. I was lying in a burned out basement with the full moon in my eyes. I was hoping for replacement when the sun burst through the sky. There was a band playing in my head and I felt like getting high. I was thinking about what a friend had said. I was hoping it was a lie. Thinking about what a friend had said. I was hoping it was a lie. Seed to a new home. Que niña, Kike, no. Que te llevo diciendo dos programas que no. Que sí, que vaya, que lo voy a poner. Está bien, haz lo que quieras. Quiero poner Muse y Asier no me deja. Soy consciente de que Muse, bueno, es controvertido y han hecho un poco de todo, cosas buenas. Atención, nueva sección de Arañas de Marte. Pues mira, esta es... para la polemiquita podríamos poner también. O Pecados Inconfesables, que ya la empezamos con David en Navidades. Y este podría ser bien. No, no era Pecados Inconfesables, era Placeres Culpables. Placeres Culpables. Pero bueno, podría ser también. Me gusta, sí, sí. Placeres Culpables suena bastante mejor. Total, Muse. No vamos a entrar en ese debate ahora mismo. Sacaron un disco en el 2012 titulado The Second Law, dedicado a la segunda ley de la termodinámica, ni más ni menos. Hablando eso de cómo nuestro planeta, pues, se podría comparar a un sistema aislado y cómo la entropía, pues, efectivamente, en un sistema aislado aumenta con el paso del tiempo y cómo nosotros no hacemos más que aumentar dicha entropía porque no somos capaces de ponernos límites. Caos total. Total, que es un disco que el cuerpo no te lo deja de jota, la verdad, cuando te lo escuchas. Sobre todo si lo entiendes, porque si estás escuchando la música, estás tan a gustito. Ya, pero bueno, como hay muchas partes recitadas donde te hablan de la segunda ley y de la insostenibilidad y tal, en cuanto prestas un poco de atención, te enteras y la cosa es como chunga. Te entra el gomillo. Vamos a poner, podríamos poner un montón de temas de ahí, como Supremacy u otros, pero vamos a poner. Es lo que tiene un disco conceptual. Efectivamente. Vamos a poner The Second Law, dos puntos, Unsustainable. Unsustainable. Vamos a ponernos un poco bailongos con The Tower of Power, una canción que ya ha sonado en este programa. Efectivamente, el Only So Much Oil in the Ground, de su disco Urban Renewal. Tanto petróleo por el suelo. Efectivamente, de 1975, ahí estaban. Fue después de la crisis del petróleo y estaban bastante concienciados con el asunto. Y bueno, pues en la música negra, por ejemplo, sí que hubo un cierto movimiento. Antes os hemos hablado también, unos años antes de Marvin Gaye y tal. Pero, pues eso, hubo un cierto movimiento ahí como de concienciación, por así, no sé si se puede decir esta palabra, concienciación. Sí, hombre, de tomar conciencia en relación a la cuestión petrolífera, a la cuestión energética. Jamiroquai también le ha dado al tema de la ecología. En 1993 sacó Emergency on Planet Earth, que ya habla, bueno, emergencia en el planeta Tierra, vamos. Y tiene un tema que se titula When You Gonna Learn, o sea, una pregunta, When You Gonna Learn, o sea, ¿cuándo vais a aprender? ¿Cuándo vais a aprender que no se puede funcionar así, que no se puede destruir el planeta en el que vivimos? Y ese es el tema que os queríamos poner. circumstances brought us here. Armageddon's come too near. The consequences are so grave, so, so grave. Now, the hypocrites, we are their slaves. So my friends, to stop the end, on each other we depend. All we depend. Man in high in liberty, stop it going on. We gotta wake this world up from its sleep. All people, money's on the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy men been killing off the laughter of the wise. And you better play it nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my been her bad right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands. A pleno grunge, a plena época del grunge con los Soundgarden. Brunch. Me gusta. No del brunch ese, sino del grunge. O sea que no es de comer, sino de tocar la guitarra y llevar camisas de felpa. Y vamos a ir con uno de los grandes de aquella época, una banda como los Soundgarden, que sacaron su Louder Than Love, su disco de 1990, y ahí había algún tema relacionado con la ecología. Pues sí, había un tema que se llama Hands All Over, las manos por todas partes, que el propio cantante y letrista de la banda, Chris Cornell, decía, sí, es una canción sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, básicamente sobre la capacidad que tenemos los seres humanos de fastidiar. De estropearlo, todo. Todo lo que está bien. Hands All Over. llegábamos a Argentina con un grupo de heavy metal canónico. Sí, sí, sí, un grupo de heavy metal de los 80, como aquí podíamos recordar a Bus. Los Barón Rojo, pues en Argentina tenían sus... Bueno, y tienen, ¿no? Creo que es un grupo que anda circulando por ahí. Rata Blanca, Barón Rojo, así todo con colores. Y tienen un tema que se llama Guerrero del Arcoiris, un disco que sacaron en 1981 también con ese nombre, Guerrero del Arcoiris, donde hablan efectivamente pues del Rainbow Warrior. O sea, que era como un barco de Greenpeace. Que era justo cuando lo habían reparado y estaban empezando a surcar los mares para denunciar todas las tropelías que hacemos en los océanos. Y bastante antes de que el gobierno francés lo hundiera de un bombazo en Australia, matando pues sí, a uno de sus ocupantes. Unos cuantos años, ¿no? Una diferencia ahí de 4 años. O sea, que es el bautizo del Rainbow Warrior a cargo del grupo Rata Blanca. zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libertarrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Pues nos vamos a ir despidiendo, nos vamos. Nos vamos. O sea que ya. Que esto no ha dado para más. Y nos vamos a ir con otros grandes. Nos vamos a ir con los Doors, que en su disco Morrison Hotel de 1970 sacaron el tema que os vamos a poner, el Ship of Fools, el barco lleno de locos. Una canción que tiene un precioso órgano voz continental que le da ese toque irónico y un poco circense a todo el asunto mientras el barco de locos se hunde, va para abajo. Efectivamente. Agur, que os guste. Agur. The human race was dying out. Se desa. pareja piensa con horror cómo se hace vieja y no deja de suspirar creyéndose.